Turucutum. Nuevo mundo. Ana tiene gusto a uva en la boca, los labios y los dedos violetas y un brillo dulce en los ojos. En los oídos, en cambio, tiene zumbidos. Hace rato una abeja le anda dando vueltas alrededor. Eso le pasa por tentarse, recorriendo el laberinto del parral. ¡Qué uva tan grande! ¡Nunca vi una uva tan grande como vos!, exclama la abeja, girando y girando. Ya le ha dicho que está equivocada. Le ha explicado que una niña es una niña y una uva es una uva. Pero la abeja insiste. Ana no sabe cómo sacársela de encima sin herirla y sin sufrir picaduras. Después de todo, tienen algo en común. A las dos les gustan las frutas y la miel. Las dos disfrutan la frescura de las vides y el paisaje cordillerano. Hasta que se le ocurre algo. ¿Y yo? Nunca he visto un planeta tan pequeño y tan rayado. ¡Qué bonito y rayado este planeta! La abeja grita exaltada. ¿Esta uva está loca? ¿Yo planeta?, se pregunta. Pero lentamente va cayéndole encima la dulzura de las palabras. Hace un momento de silencio y detiene el vuelo frente a los ojos de la niña, casi posándose sobre su nariz. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo planeta! ¡Yo planeta! Y así desaparece, cantando con ritmo de cancha. ¡Yo planeta! ¡Yo planeta! ¡Yo planeta! Atraviesa el espacio rumbo a la colmena para dar la noticia de que se ha puesto en órbita.